Northern Rage, presentándose en Emergente Gallo 333 Cava. Anticipada $1,000, en puerta $1,500. Anticipadas a través de Mercado de Pago zona.trash.oro. No olvides enviar comprobante al 116-111-0311. Zona Dead Fest. El viernes 16 de junio llega Cumple Fest, con la participación de las bandas Cuatro Rocas, Sin Espuma, Orgullo Fisura y Frankenstein. Cumple Fest, el viernes 16 de junio a las 22 horas en Meloño, Montevideo 175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Te lo vas a perder! Lucharán por ti. presencia frente a mí me hace ver que estamos juntos en este aguante. Todos vamos hacia algún lugar. Mi deseo es que el final sea el mismo. We'll be right back. gente estaba muy alterada. Bueno, estamos esperando para salir al aire, que todavía no salimos. Sí, prendeme la lucecita. Ahí está. 50 años siendo radio, Massa, dale. Jate, joder, vení cuando querés. Vino Massa. Vamos a estar el sábado 3, este sábado, vamos a estar en Barra. Con bandas invitadas, con Atroz, con Tyson. Pará, pará, que toca mal. Pará. Las anticipadas las pueden conseguir. Está. Hola gente, acá Cabral te habla. Vamos a estar el sábado 3, este sábado. Vamos a estar en Barra. Pero con bandas invitadas, con Atroz, con Tyson, con Faraón. Las anticipadas las pueden conseguir en anticipadas en Cabral, en nuestro Facebook, en Tilcara, en Devolución. Ahora, ¿no? Asesino, Pacheco Rojo, y Buen Moreno. Así que vamos a estar en Barra este sábado. Aguante el Barrio Bajo. Los vemos a todos ahí, todos los motoqueros, motoqueras, toda la gente del rock, del metal. Trejo y 197 en Barra. Este sábado, mucho metal. Los espero ahí. Aguante el Barrio Bajo, loco. Vamos. Estamos ahí. JP, bueno. Saludos al programa El Aguante al Metal. Local de Caramelito. Abrazos de acá de Misiones, bueno, querido. Abrazos grandes. Gracias, gracias. Aguante, JP, buen programa, papá. Abrazos. Saludos para los Frankenstein. Si lo ve a José Radú, a los Virreyes, saludos. ¿Lo vemos? Pará. Bueno, llegaron el saludo de Ramiro de Misiones y de Pablo, Ramiro, del programa Destrucción. ¡Amor! Aguante, Pablito. Bueno, hoy Cabral, Barra. Atrocet, Faraón y Tyson. Y Tyson, que vinieron el programa pasado. Después de 8 meses vuelve el batero de Faraón. Más de 8 meses, así que lo vamos a ir a ver al puto ese. Casi un embarazo. Sí, casi. ¿Vuelve el batero de Faraón? Sí. Entonces no vuelve. Hoy no puedo ir. Bueno, saludos a la banda Lluvia Vidra, dice el Ciru. Ponete a cocinar, Ciru. Qué saludo. Ya que salimos acá, vamos al asado. Claro, olvidate. Saludos, sí, a Karina de Mateu. Bueno, estamos con los chicos de Frankenstein. Se llenó. Algo es algo. Se llenó. No, yo colaboro con algo. ¿Sabés? Ponete, porque después decís que no escuchás, que no te mandan saludo a vos y vos no escuchás. ¿Querés ponerte los auriculares? Sí, pero ¿y no hay una forma que se escuche así? No. Allá. Por abajo de la mesa, paso, me río con. Salió un poquito del coso, ahí está. El pelo, ahí está. Nadie se da cuenta, ahí está. Mirá. Sos lindo igual, mirá. Mira, ¿ves? Mira, mira. Ahí está. Te devuelvo la gentileza. Dale. ¿Me haces acordar? Hay un video en Mar del Plata de unos locos que hacen tipo circo, un show. Entonces un gordito va hablando y hay uno que le va haciendo la mímica, tal cual. Le va haciendo eso, no, soy yo, dice ahora. En los videos soy yo. Igual. Buenísimo. Bueno, por favor, preséntense. Estamos con Frankenstein. O sea, para los que nos ven por primera vez, estos son los. El señor Virreyes, Pato. Vamos, el bajista. Yo soy Patricio Leandro Nadal. ¿Leandro? Sí. Toda la semana cambio, ¿sí? ¿En serio? Pero pasa que ahora tiene dos propiedades. Tengo dos nombres. Yo me imagino que con este muchacho no te aburrimos. Perdón, nunca. Perdón, falta un integrante acá que no quiere hablar, dijo. Así no que habla. Así que va a hablar otra vez de todo. Mariano, y no pienso seguir mi segundo nombre. Pero bueno, también conocido como el Bici. Así que Mariano Oscar. Mariano Bici. Oscar. Romualdo. Es más, quien adivine el segundo nombre del Bici, le doy una entrada para Cabral hoy. ¡Vamos! Empecé a tirar nombre. A ver. Pero no dijiste que tocás. No lo va a decir, pero va a decir que es uno y a ese le damos la entrada. El guitarrista. El guitarrista. El que toca la guitarra. Su primer programa. Tocamos la guitarra, ninguno es guitarrista, pero tocamos la guitarra. ¿Es tu primera vez? Le pongo. Yo le pregunté. ¿El Fender de qué estamos hablando? Él dijo tu primer programa de radio. Yo por eso te pregunté. Aparte, ¿viste cómo te arqueó las cejas? Ya había ido uno, pero era cuando era integrante de la SMA, que era una organización que hacía. Sí. Los Speed Metal Army. Claro. Speed Metal Army. Ahí, ahí en una de las fechas que ustedes lo conocían. Claro, señor, ahí nos conocimos. Ahí. Sí. Culpa de él. Sí. Después tuve 3 horas esperando colectivo, pero bueno. Estuvo linda la noche. Culpa de él, culpa de bici. Culpa de bici. ¿Qué pasa con los ruiditos, operador? Está dormido, ¿ya? ¿No hay aplausos? No hay aplausos, no hay nada. No, se siente mal porque encima le dije que mañana no se despierta. Se fue a buscar la... Muchachos, sí. Fíjate que lo dejaron en el tronco. Lo conocí 2 minutos y la... No, es imposible no pasar la mano. Dima, vos lo estás pateando al JP. No, no, ¿A quién invitaste? ¿Quién vino? Me está doliendo la rodilla. ¿Y nosotros con el JP? ¿Cuántas? Eso sí, ya le quedó 3. 3. Esta es de 0-4 por ahí. Sí. ¿Tercera o cuarta? Tercera, creo que está. Y siempre un gusto, un placer. Sí, como llama. Y ahora, con hacerte a vos, seguro. Te lo está encarando acá. Parece que me senté en el lugar equivocado. Está atacando. Se pone ese chaleco de que ataca. Sale a matar. Las batallas son como antes. Chaleco de rat. Pelearte a pegar. Ahora el amor. La batalla del amor. Nico Malón te manda saludos. De allá de Reyes, de la 30. Sí. Me dice que bueno, vamos a estar con el Maza, me decía. Sí, a mí no me manda el saludo. Nico. Nico. Mandale saludo al Pato. A Patito, claro. Decirle que me mande mensaje al mismo teléfono que por ahí te lo contacto. Sí, ah, debe estar viendo. Le vamos a avisar. Sí, Nico, sí, debe estar viendo. Mandale mensaje. Que... No, te nos conocemos con casi todo ahí. Sí, por Iván. Yo estoy a toque a 14, 15 cuadras de la Casa Loca. Ahí impresionante. Nos conocemos todos por Iván. Iván Ocho, claro, sí, Guerrero del Norte, grande el hermano. Iván. Bueno, él fue nuestro primer manager con El Cuervo, con Insurrección. Ajá, mira. Ya por el 94, 90 y pico. Bueno, no importa, igual no vamos a hablar. Vamos a hablar de Frankenstein, que la verdad que me cayeron recontra remil bien. Buenísimo. Vamos media. Sí, olvidate. Olvidate que eso. Más que nada por eso lo dije. Muchacho, ¿hace cuánto que vienen a hacer? Esa respuesta para. Yo para vengo de 43 años. 44 cumplí. Y después vengo de ahí, o sea. Después. Está hablando de la banda, Patito la Corte. Yo arreglé que íbamos a hacer un reportaje hablando de mí. Claro. No, pero por un arreglo es que no, quieren hablar de la banda. Yo no firmé esto. No, no, quieren hablar de la banda. Ah, me presionaron. De arriba. Después somos un especial. De arriba me presionaron. Hace como 14 años, creo. Justo, 14, mirá. Mirá, qué lindo. 14, qué lindo. Qué lindo número. Sí. Pero bueno, hace. ¿Hoy, 3 de junio? No. 14 años. No sé. No es tanto la semana. Sí. Pero. Vos tenés que decir que sí que vende, bueno. Bueno, sí, sí. Hoy, y por eso vamos a festejar. Si quieren mandar regalos, de todo tipo. A eso vinimos, ¿cómo? Reitero, de todo tipo. Y después. Ah, claro, aparte, todo tipo. No puede ser un poquito más amplio que sea. No, bueno, no. Solo de tipos. Pero todo. De todos los tipos ahí. Claro, bueno. Aprovecha siempre todo el programa de radio para buscar chongos, la concha de Lola. Y bueno. Bueno, y. Entonces, cuestión. En esos primeros años era un tanto alocado, no era algo con, ¿no? Era mucho más de zapar, de anda, Motley Crue, esa onda, ¿sí? No, ¿por qué? De alocados, digo. Bueno, sé que le llamaba alocado, igual. De loca. De loca. Locado. Y bueno, después más o menos pasaron algunos años hasta que no, más o menos empezamos a tomarlo un poquito más. Bueno. Masividad. No sé, qué chamullero. Iba a decir seriedad. Dudaste, pero no, no, no te queda. No, te juro que no te queda. No es la palabra. No te queda. No te, a él sí le me queda. Me rondó la palabra. A él, que no, sí, esa sí, no, sí. Esa a él sí le queda. Pero él no es, güey. Sí, ya, la, buena, ya va a perder la seriedad. Él no, sí, ya va a perder la seriedad. Pero bueno, como si te vienen las preguntas. Siempre ustedes dos. No, no, yo soy también nuevo. No, ya hace 5 años. Cuatro. Cuatro. Tranquilamente, 4 años, sí. Sí. Y bueno, grabamos un disco, loco. Grabamos un disco. Eso podemos contar. Ahí está. Bueno, no hablemos de la historia. Sí, aparte, conozco esa mirada y yo sé de lo que estaba por hablar y lo que dije, no, tranquilo. Grabamos un disco, ¿saben, chicos? Sí. Y no trajimos. No trajimos. Sí, pero todo. Seguimos a traer la cuchilla, sí, loco. Yo estaba esperando eso. Qué boludo. Pero ¿no trajiste un disco? Yo salí preocupado para ver el partido de River y me... Igual a Melonio no lo voy a buscar. Dale. Más vale que no se... Perdón, Melonio. Sí, no. Tenemos uno preparado para ojo, tapé. ¿Uno para mí? Sí. Bien firmado y todo. Todo firmado con... ¿También? ¿También? Ay, vos también. Él también quiere. Mi amigo nuevo. ¿Viste que aprovecha estas cosas para eso, eh? Bueno. Mirá. Te digo porque a mí me avisaron acá, dice. Bueno, felicitaciones por el programa, eso no importa. A mí no trato. Abrazo gigante a los Frankenstein. 16 del 6 nos vemos en Melonio. ¡Vamos! Todos los éxitos. Y dice que va a estar Cuatro Rocas sin espuma. ¡Vamos, Cuatro Rocas, cumpleaños! Fisura. Sí, 5 años, Cuatro Rocas. ¡Vamos, loco! Orgullo, Fisura y Frankenstein. ¡Qué buenas bandas! ¡Ay, sí! Menos entrada 800 anticipada, 1000 en puerta. Siempre hay una banda que la caga. Esto es en Melonio, Montevideo 175. Tendremos que llamar a esa. Congreso. La banda que caga la fecha. ¡Sigue teniendo! Esos amigos donde lo invitan a la fecha y le decís, loco, hoy 800 mangos, no es nada, es una birra y un cuartito. Sí. O una birra, no, ni una birra, no. Ahora, yo me quedé con el efecto más viejo que la birra, vale como 1200, 1300 pesos. Sí, sí. Y te dice, loco, la entrada. Y salí y está tomando un Johnny Walker ahí en la. Pero bueno, que igual es aplaudible, admirable. Y vos decís, loco, ¿cómo de la nada pasaste como se llama un Johnny Walker? ¡Qué bueno! Hay que caletear. Si es un ser querido, te pones contento. O te chamulló, no importa. Pero bueno, pero por ahí el chabón tiene más necesidad de tomarse eso que sí, son de estar, eso depende de cada uno. La escala, ¿no es cierto? De valores. Tema, claro, que tampoco se ponga ahí en... Uno tampoco anda juzgando ahí. En Ortiva. En Ortiva, claro, ¿no? Le pasa de. Si preferís eso, está bien. Loco, no tengo. Claro, la entrada. Después no le echa peso, no tengo la entrada. No le diga a Ortiva al que por ahí está ahí que se junta para entrar o te hace. Porque aparte, ese que está contando es él. Nosotros somos así. Es la empatía. La escuchamos de afuera. Claro, apoyamos de afuera. Claro, sí. Nos sentimos identificados. Y no les pasa que van a ver. Yo haría lo mismo. Van a ver bandas, sí. Y siempre cuando ustedes los invitan dice, uy, justo no puedo. Sí, pasa. No sé, estás imitando a Sacar Cuero, me parece. La última hora. Puedo, justo reconozco y me quedo. No puede. Puede pasar un montón de cosas. En lo personal, a mí, qué sé yo, a mí me pone bien que la gente la pase bien como sea. Lo más importante. Porque después eso es una energía, claro, que le llega a otro. El que le cabe entrar al recital, le cabe entrar al recital y está re bueno. El que no le cabe, está bien. El que no y quiere. Y el que quiere ir a otra banda, yo haría lo mismo. Pero, no puedo porque toca velocidad, tenés razón. Yo también, yo a veces me quiero matar. Organizador, ¿sabés que no podemos tocar hoy? Lo vamos a dar a velocidad. Justo hoy me ponía a mí. O no, Bici. Sobre todo Bici, que te putea cuando le tiene que hacer algo y tenemos que hacer algo también con. Te vas a tomar con estos boludos, te perdiendo esta fecha. No sé si decirlo o no decirlo. Decilo, Bici, decilo. Nosotros íbamos a tocar el 17, ¿no? Iba a ser mi debut, por así decirlo. Sí, el debut, Frank, sí. Le íbamos a hacer debutar el 17. Bueno, se adelantó una semana, pero también iba a ser un doblete, o sea, 16-17. Sí. Ahora va a ser rima, sí. Ahora se suspendió la fecha, bueno, por algo mal. Sí, por un tema lamentable. Pero no se pudo hacer, sí. Pero bueno, a veces, perdón, Golun. Así como el Golden Fest. No, pida, así, los alcohólicos. Así como se suspendió, para mí, joya, porque hoy llega la fecha de Mercurio, a Tira y Velocidad. Herpes, no, ¿qué tocó? No, Herpes no, Herpes toca el primer primero, cuando hacemos. Sí, porque entonces, como le gusta ir a la fecha, le gusta ir a la banda. Así como ahora estoy en una banda. Buenas bandas. Claro. Se está felicitando. O sea, deja de lado un poco su banda para ir a ver otra banda. ¿Nos vamos a enojar? No, yo haría lo mismo. Yo los dejaría de lado. Sí, no, es verdad. No, es lindo, está bueno también igual. Sí, pero disimulá un poco, sí, boludo. Claro. Sí. Bueno, se te nota mucho. Se te nota mucho la felicidad. Por eso dije, ¿lo digo o no lo digo? Sí, claro que no. Pero, o sea, estamos en la banca del metal. No, o sea, yo voy a seguir. Le dije al director que hoy tenía que hablar de mi vida privada. ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor director? Yo voy a seguir siendo seguidor de banda, porque es la banda que, con la que me siento bien, me siento día. Me llena la vida y las fechas. Es loco. Porque la gente esa donde se gusta ir a ver. Sí, pero porque pegábamos. Pero se fue a Ronda ahí. Porque tocábamos con otra banda, boludo. Ah, con la banda que a él le gustaba. Claro. No. Claro, pero también dije, el día que yo tenga que tocar una banda... Que sea con Frank. Me voy a arriesgar a dejar algo de lado de tus gustos. A dejar al lado, entonces dije, bueno, cuando sea que tenga que una banda, unas fechas zarpadas como esa la que va a hacer, le dije, bueno, ya fue, si tengo que desistir de eso, bueno, desisto de eso. Ya le va a gustar mucho Frankenstein y va a dejar de lado otras cosas. Te va a gustar, chiquito. Bueno, también un gusto, bueno, un placer, no, un placer no. Castigo. Que justo haya sido el año 14, bueno, nada que ver, porque yo soy alguien tranquilo. Verdad. O sea, entró en la edad 14 de Frank. O sea, a mí me dijo que hay una foto tuya, no sé, sí, tranquilo, dice. ¿Te lo que... conté? ¿Qué vas a estar tranquilo? O sea, que no, un... eso estuvo trucado, soy tranquilo. Tengo anteojo. Tiene anteojo. Me estaría mareando de que tiene que ver el anteojo. Porque es tranquilo. Pues a los de anteojo no, se les pega. Eso, como no se les pega. No, y somos los nerds. No es tranza, no se les pega. No se la pega. Somos los nerds, los que nunca. Los que nada. Mira, hay otra cámara, esa de Mar. Ese es el chabón de arriba que nos está mirando, ¿no? Ahí está el director. Ahí está el de arriba, loco, quiere hablar de mi vida. Lo que pasa es que el director nos está avisando que ya es hora del corte. Así que tenemos que salir. El próximo bloque hablo de mi vida privada, cuando tenía 5 años. Le preguntamos por la tercera propiedad que se viene. Y la tercera propiedad. A las 8. A las 20 y 35 hablamos de la vida privada. Gracias. Hola, sí, chiquita. Ah, mirá que linda voz que va a poner. Vamos chiquita. Con Frankenstein y vamos a la tanda. Vamos. Oh, Escobarense que sacude tus sentidos. Slab Billy, Slab Billy. Diseño de indumentaria, bordados, estampados, diseños exclusivos de todo tipo, asesoría en imagen. Slab Billy. Búscanos en Instagram y Facebook. A 23 horas. Acompáñanos a descubrir los grandes enigmas de la humanidad en Misterios de la Ciencia y la Historia, con la conducción de Adrián y Cristian. Los misterios de la ciencia y la historia los revelamos juntos todos los lunes a partir de las 22 horas por Radio Cromo Escobar. Martes de 14 a 16 horas. Radio Cromo Escobar se llena de deportes con Piedra Libre, el programa de la Subsecretaría de Deportes de Escobar, con la conducción de Santiago Díaz y Andrés Vivacua. Vivamos las noticias del deporte local y todos sus protagonistas. Los martes a las 14 horas, conectados con vos. Escobar está comprometido con la transparencia y la lucha anticorrupción. Somos el primer organismo de gobierno de la Argentina en certificar la norma internacional ISO 37001, la más importante a nivel mundial en transparencia de gestión y lucha anticorrupción. Un gobierno más transparente para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Escobar te da cada día más. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, los artistas musicales escobarenses suenan en Made in Escobar, con la conducción de Belén Santos, un espacio necesario que valoriza a nuestras bandas y solistas. De lunes a viernes a partir de las 16. Made in Escobar, por Radio Cromo Escobar, conectados con vos. Los sábados de 18 a 20 horas llega el El Aguante al Metal, con la conducción de Massa y JP, con todas las bandas de tu barrio. Y como el metal no conoce de fronteras, difundimos el under del mundo mundial. Ya sabes, los sábados a las 18, El Aguante al Metal, por Radio Cromo Escobar. Los lunes de 20 a 22 horas es el momento de informarte, de aprender, de vivir y de disfrutar en El Momento Es Ahora. Actualidad, música, deportes, sexualidad y mucho más. Con la conducción de Diego Lescano. Los lunes a partir de las 20. El Momento Es Ahora. Por Radio Cromo Escobar. Conectados con vos. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y acceder a administración y profundizar las políticas anticorrupción a través de auditorías internas y externas. En 2021 la Municipalidad de Escobar logró la certificación y ahora está ampliando el alcance de esta norma al área de habilitaciones de industrias y comercios. Sigamos construyendo futuro. Escobar, de nuestro lado. Los viernes de 18 a 20 horas, Las Crónicas de Aldo le da la super bienvenida a los fanáticos del cine, series y películas de ayer, de hoy y de siempre. Con noticias, muy buena onda, música y muchas cosas más. Las Crónicas de Aldo. Los viernes a las 18 horas, con Aldo Scapini, por Radio Cromo Escobar. Radio Cromo. Radio Cromo. Desde Escobar. Desde Escobar. Conectados con vos. Zona Death Fest. Sábado 10 de junio, 0 horas. Con las bandas Invision, Altars of Annihilation, Reventor y Order Rage. Presentándose en Emergente Gallo 333 Cava. Anticipada 1000 pesos. En puerta 1500 pesos. Anticipadas a través de Mercado de Pago zona.thrash.oro. No olvides enviar comprobante al 116-111-0311. Zona Death Fest. El viernes 16 de junio llega Cumple Fest, con la participación de las bandas Cuatro Rocas, Sin Espuma, Orgullo Fisura y Frankenstein. Cumple Fest. El viernes 16 de junio a las 22 horas en Melonio, Montevideo 175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumple Fest. Te lo vas a perder. Martiria, invitados de Letal, junto a Paginel y Meyer. Viernes 9 de junio, en City Bar Martínez, sumate a esta fiesta de metal. Anticipadas al 11-36-75-93-29. Thank you. Esperando el saludo. No se escucha igual, ¿eh? Claro, nosotros. Es más enojón que nosotros, ¿eh? No. Mirá. Ah, dale. ¿Ve? Después llamala. Dale. Cri, cri, cri, cri. Te hago el ruidito yo, mirá. Cri, cri, cri, cri, cri. Mac Phantom. Bueno, dale, dale. Fui mandalo. Saludo a Marroquí del programa Desde el Oeste. Vamos, Marroquí. Que estamos peleando a ver cuál es el peor programa. El peor programa es el mío. Vos tenés años en la escena. O sea que yo no voy a durar años. En igual la escena. Calidad de lo feo es lo que va claro, a provocar un ganador en todo esto. Acá eso vinimos, JP, a colaborar. Más vale. Saludo, Luis Panteón manda el saludo. ¿Qué saludo? Vos tenés que venir. Dale, acá. Luis. Vamos, los Gedientón. Hoy a la noche venite, Luis. Acá tenemos. Gringo. Cantante Paula de Cero Influencia, mañana va a estar. Grande Pablo. Con adhesión, Cero Influencia, Agujeto A y Pucará. Mañana los esperamos, confirmación en vivo y presentación del CD, oficial del CD. Presentación oficial del CD. Saludos a Frankenstein, felicidades por el nuevo CD también. Gracias. ¡Vamos, loco! Ah, pará. Gracias. ¿Cuántos CD tienen? Uno. ¿Qué te pensás que son? Copiazo. Copias no. Tenemos un CD solo. Y bueno, y más. Hicimos una tirada de CDs. No sé si llamarlo uno. No sé si llamarlo uno, pero es. Una cosa así como un CD. E intento del primer disco. Un intento de primer disco. ¿Cómo fue la.? No, la... se dice ahora la maqueta. Ahora sí. No, pasamos por esa sí, etapa. Sí, ya está. No, basta de madera. Sí, es lo que ya, hay, amigo. Ya salió. Ahí está. Ya, ya fue. Es el disco. Es el disco de Frank. Es así. Sí, ahí está. Sí. Somos así. Si el que no le gusta, venga en vivo. Y el que no viene en vivo, que se compre una bolsa, se quede en la casa encerrado en la concha de su viejo. Y si le tiene miedo a la muerte, pasa. Pasó del estado de buen humor. Viste que se fue con una bolsa. Me tipo iba a pensar que no están cagando el partido con Fluminense. ¿Me entendés? No van a clausurar. Está distraído. Así, Boris, encima. El dolor de los hinchas de River, dice el título, mira de Crónica. Un saludo a Pato. A los botinos que se murieron todos, boludo, no le hacen nada, boludo. Pasalo de vuelta. Pasalo de vuelta. ¡Ama! Un saludo a Pato de Frankenstein desde Mar del Plata. ¡Aguante Frankenstein! ¡Eh! ¡Vamos 16! ¿Quién es? Viene gente de Mar del Plata 16, ¿eh? ¿Belén? Belén me parece que era. ¿Cómo se pone. ¿Por qué te mueves así? Tiembla, se estremece, mirá. Belén, sí, para Belén de Mar del Plata, aguante. Aguante Caos Mental de Mar del Plata, Orgasmo de Vaca también, ¿eh? Qué buenas bandas. Bueno, ahora. Sí. Mirá, le volvió el humor. Ahí está, le volvió la alegría. Ahí le puse el Belén. Ah, qué grande, muy bien. Escuchen, escuchen. Sí, es 14 años y es el primer disco. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Cómo fue grabar el disco? Bueno, dijimos, vamos a tomar 14 años para grabar un disco de mierda. Entonces, sí, bueno, lo juntamos y entonces salió nuestro primer disco de mierda. Y bueno, creo que es un buen disco en realidad, porque tiene todo lo que el heavy metal puede tener. Tiene tiene heavy metal, blast metal, sweet metal, black metal. Entonces me gustó. Ahora, ¿traducción? Traducilo, José, por favor. Hay un quinto monstruo en todo esto que es el Foca. Ayudó, nos dio, nos tuvo paciencia. No, digamos, sí. Te digo, a mí no. No, a mí me dio más que a Patito el Foca. También vamos a no te puedes cuidar un segundo. La madre. Es más, si el segundo disco lo va a grabar también el Foca. Es más, dijo, si el segundo disco no se lo grabo yo, me voy a ofender, dijo. Chicos, ya quiero seguir dando. Le tuvo paciencia. Muchísimo. Sí, digamos, son cuestiones que por ahí a uno le hubiese gustado por ahí tener. Otro conocimiento de antes, porque hay detalles que por ahí le parece el primer disco, uno los descuida. Sí, fuimos desnudos, sería. Uy, dale. Como sin entender nada a lo del Foca, y bueno, el Foca no supo. Entonces. Vestir. La puta madre. Entonces. Qué bueno, homosexual la cosa. Entonces. Bueno. Eso por ahí uno dice, oye, lo escucho y digo, mirá, claro, boludo, tenía esto. Pero bueno, no me quiero parar ahí, sino que estoy pensando en el segundo, en cómo hacer mejores temas, cómo grabarlos mejor y eso. Porque bueno, ya está. No sé, Frank es así. Es esto. Y nada, ¿y qué le vamos a hacer? Es así. Que fue alucinante, una experiencia increíble y estamos contentos con el sonido, la gente que haya comprado, buscado, ido a la presentación, sí. Que venga a ver. Que nos banda, tiene buena onda, ¿no? Eso, que canten las canciones, que las difundan. Yo estoy sorprendido por sí, que hay gente que, mucha gente que nos tira mejor onda, ¿no? Por ahí, no es que uno esté sea excesivo de autocrítico, tengo con qué ser autocrítico, pero estoy sorprendido porque de la buena onda que tiran. Será porque también nosotros somos mucho más de la cuestión energética, de lo que mandamos más enérgicamente que con la cuestión musical, sí, ¿me entendés? Sí. Que también queremos mejorarla. No es que a mí me chupa un huevo, no me chupa un huevo. Igual yo cuando quiero mejorarlo. Vimos todas esas cosas, esa cantidad de cosas para meterle al disco, dijimos, la mitad está bien. No tengamos en cuenta todo. Mantengamos una esencia donde que con poco se podía lograr algo. Sí, como se llama así. Agradecer a la gente de Mar del Plata y de Córdoba que fuimos a tocar para aquellos lados. Y gente alucinante, copada, comprando remeras, discos, una masa. A mí me llegaron audio, fotos, videos de Córdoba. Sí, no se pueden reproducir. Hicimos el anti-Cosquín Rock hicimos en Córdoba. Cosquín Rock, claro. Justo enfrente del Cosquín. Ah, sí, y que nuestra movida también es salir también de la cuestión así medio caretona, ¿no? Y queremos mantener esa cuestión bien under. Entonces vamos a visitar lugares. Ya sean cercanos o lejanos, donde se respete eso. Por ahí no nos interesa andar en el. Somos como un under del under, para llamarlo de alguna manera. El underground siempre fue expansión. Sí. El G-Meta, el panga, el rock and roll, la esencia es eso, expandirse. Y con Frankenstein no queremos perder eso. Como se llama expandir todo esto. Como se llama, no es que llegamos con una música, con una banda, no. Llegamos con todo lo que tiene que ver con las raíces de todo esto. Y si no hay lugares donde tocar, lo inventamos, lo creamos, lo hacemos. Sin pedir permiso, sin como pedir corresponde. Permiso, claro, claro. Porque es así. Así es el origen de todo. Porque este, somos heavy metal. Heavy metal es eso. Yo no. Para mí, heavy metal no tiene que ver con una careteada de cómo. Y la careteada de cómo llevar las cosas se basa, no sé, de chuparle la chota a una banda grande que te cobra guita para que toque. Nada más para que salgas en la fotito o en el flyer de que tocas con tal bandita de pijos viejos de mierda que ni siquiera que sea o viejo o no tan viejo que se aprovechen de otra banda, sí, sí, ¿me entendés? Sí. Que por ahí son amanecidos de ahora, porque ni siquiera tienen historia. Y son amanecidos de ahora, se hacen los pijas porque entonces le cobran a banda por el interior. Para, volvieron cuando todo está servido. Claro. Radio, entonces, gente, bueno, publicidad, entonces, revista, medio, escenario, luz. No queremos pertenecer a esa mierdita. Y si no hay lugar y si no nos invitan, lo hacemos, porque nos chupa, porque somos de pija, así de pulenta somos, porque somos heavy metal. Por eso tocar en un tren y tomarlo sin pedir permiso, ya sea en plazas o donde sea, tal cual, claro, ajá, sí. Lo de pija no es una cuestión machista, sino así decíamos. Es todo lo contrario. Ah, no, a mí me encanta más la concha. Pero bueno, no sé qué tiene. Por las dudas. Porque ahora uno ahora se chapea así también, ¿viste? Bueno, ahora chapea que le roban una vieja entre 50. Dice, me roba vieja, pedazo de gil. Pero bueno, cada uno se golpea el pecho con lo que puede. ¿Qué más? Hola. ¿Vieron qué lindo vasito? Gracias a embotellados. Pim, pim, pim, pim. Miren lo que es esto. Frankenstein. Sí, hecho a mano por él. A mano. Ding. Sí. Bueno, sí. ¿Nos echaron ya? No. ¿Tenemos un par de dos minutitos, tres minutitos para antes de ir al corte? Sí. Bueno, ¿qué queremos hacer? Bueno. Ahora bien. Sí. ¿Ustedes? Nosotros. Ustedes ensayan, van a sí. tocar todo, tienen sí. sus temas, sí. qué sé yo. En el momento de grabar. El Foca les dijo, mirá, en esta parte mejor no hagas eso, mejor... Sí, sí. ¿Eso es una crítica al disco? No, es porque... A mí me es ha porque, dicho, por ejemplo... Tocá con la púa y con los dedos tiene mucho chasquido, me cuesta sacarlo. Porque, por ejemplo, sí, sí. los que siguen a Frankenstein sí. están acostumbrados a verlos en el escenario... Sí. Ah, que no es lo mismo que lo del disco. Que no es lo mismo que no. escucharlos en el disco. Igual a la vez es lo mismo. Okay. Con lo que pasó con el... sí, perdón. Del continuo. No. Que no, que en vivo, en el disco sigue siendo Frankenstein ahí, ¿cómo se llama? Que eso es lo mismo, seguimos siendo lo mismo. Pero o sea, una cosa es en estudio, otra cosa es en vivo. En vivo hay diferentes equipos, no conocemos los equipos, qué sé yo, no sé, hay un montón de temas, acústica, de lugar, pero... Sí, lo que pasó con el Foca, digamos que el Foca es más como, es como nosotros. Y vivimos las cuestiones así en el momento no están y bueno por ahí, no. Ya sé lo que se está reprimiendo de decir nada, o sea, fue una cuestión de él después que pasó la tormenta de la grabación. Él nos ayudó mucho. Él nos ayudó mucho en ese sentido, sí, en el momento que estábamos grabando hubo cuestiones que por ahí a mí me hubiese gustado hacerlas otra vez o que no, pero no me di cuenta en el momento. Claro. O sea, entonces... Ya es tarde, cuando escuchás el disco claro. ya está todo grabado, hiciste las copias, las tapas. Y una claro. vez que ya está, a mí me... Ya está, yo quiero que quede así, porque fue eso, fue nuestro momento y nosotros somos eso. Es más, la primera edición salió con un error. Los que tienen sí. la primera edición, todos lo saben, lo contamos. No es como sí. la segunda edición, como se llama, que está bien en la primera y hay errores. Sí, claro, porque hay un error que está... la intro está en igual que el primer disco, pero son cuestiones que tienen que ver con que bueno te enojaste cuando nos enteramos de eso, te acordás sí. que te he enojado que estabas sí bueno, pero son cosas de inexpertos inexperto siendo viejo, no, medio raro, pero lo que pasa que no, es un foco que no atendíamos y en un momento nos vimos que teníamos que atender. Y bueno, en ese aspecto sí fuimos inexpertos, pero a mí me parece bien el disco, más allá que ahora si lo escucho sí digo, ay, haría esto, no, sí, no igual. Está, hay un montón de bandas que claro. hay bandas que dicen, "No, porque salió así", pero sí, yo no reniego de nuestro disco, me parece que está bien por lo que somos y no. estoy orgulloso de lo que somos. Así que no te... ¿Me escucha? ¿Eh? ¿Me escuchás? Sí. Bueno, acá hay un debate que dice que José Virreza se parece a Steven Tyler. La no sé qué tiene que ver. Bueno, pará. Es peor, se tenía es peor que cuando decir, me dice que me parezco a Glenn Panzig o a Adrián Berinardi. Bueno, también. Es el programa de acá. Está genial. Qué bueno. Ah, por el chalecardi, puede ser. ¿No? Claro. Sacar una foto ahí a la pantalla y después subimos. Cántate algo, cántate algo. La noche que Frank fue con Steve Tyler al aguanto del metal. Cántate algo. Vamos, antes de la tanda. ¿Quién está? ¿Qué? Vamos a hacer una pregunta. Estaba acá recién. ¿Qué piensas? Hola, el chavo de neta. Pará. Está con el director. Todo arriba. A ver si coge. No, dale. Bueno, escúchame. ¿Qué es ese ruido? La primera pregunta. La primera pregunta, antes de ir a la tanda, es: ¿con qué banda no tocarían en su puta vida? Con Serpentor. Ah, no. Con Iorio. Con Iorio. Es para después de la tanda. Perdón. ¿Y qué música escuchan? Pará de reírte, muchacho. ¿Qué música escuchan? Que no sea metal. Que diga, esto lo escucho solo en casa, que no venga nadie. Sí. Porque se pudre todo, pero hoy lo vamos a pesada. Después de la tanda, tranquilo. Vamos con Frankenstein y vamos a la tanda. A ver qué tema de Frankenstein. Qué bueno. Señor Rebelión. Ahí va. Sí. De la noche. Todo el día son los de verdad. Thank you. Radio Cromo Escobar, digitaliza tus sentidos. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Los viernes de 20 a 22 horas, Sopa te espera en Lesijes de Martona, para arrancar el fin de bien arriba. Lesijes de Martona te propone una noche sin filtros, donde las noticias se mezclan con el humor, la ironía y la buena música para cerrar la semana. En Radio Cromo Escobar, conectados con vos. Flor Gaba Fotografía. Gaba Fotografía. Shows, eventos, sociales, books, fotografía en general. Flor Gaba Fotografía. Búscala en Instagram como Flor Gaba. Los martes y miércoles de 10 a 12 horas, la actualidad política, económica y social en el ámbito local y nacional se vive en Gresca. Columnistas, periodistas invitados y los testimonios de los protagonistas, que son actores fundamentales de la realidad, con la conducción de Enzo Mereu. Gresca. Lo vivimos conectados con vos, por Radio Cromo Escobar. El viento trae una copla, recuerdos del huracán. Texturas de sonidos, texturas de palabras. Estás en Radio Cromo Escobar. Los miércoles de 14 a 16 horas llega con la gente que me gusta. Me gusta la gente, con la conducción de Marita Ruiver. Un espacio para reflexionar y cuestionarnos lo cotidiano, con historias, música y vos como cómplice. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Los miércoles de 14 a 16 horas por Radio Cromo Escobar. Fuerza y sin duda. Escobar nos da más en obras, salud, seguridad, educación, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar nos da más en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación. Escobar te da cada día más. En este 2023, la vuelta a casa la hacemos juntos, en Generación E. De lunes a jueves de 18 a 20 horas. Todo lo que pasa en Escobar, te lo cuenta Martín Pozo, junto al mejor equipo de la radiofonía escobarense. Ya podés ser parte de la séptima temporada de Generación E, por Radio Cromo Escobar. Conectado con vos. Dame más. Escobar es naturaleza, es vida, es descanso, es relax, es río, es experiencia, es historia, cultura y arte, es deporte, es felicidad, es ciencia, es compartir, es cerca. Escobar es todo lo que necesitas. Los viernes a partir de las 22 horas, prepárate para vivir. Rompiendo Redes, el programa que rompe todos los esquemas y que acompaña todos tus sentidos. Sin prejuicios y en absoluta libertad. Rompiendo Redes, los viernes a las 22, por Radio Cromo Escobar. Los viernes de 14 a 16 horas, el tango vive en Che Bacán Radio. Todos los artistas regionales con trayectoria nacional e internacional. Las milongas y los espectáculos del tango en Radio Cromo Escobar. Che Bacán Radio. Los viernes de 14 a 16 horas, con la conducción de Jorge Miranda y Oscar Mascareño.

Pará. Ay, decime, encima no, no salió lo de él. Loco. No salió lo de la galoqueada. No, por favor, decime. Apuro. Ilia de puro hongo. Ilia de puro hongo. Sí, porque él es brasilero. Al sur de Brasil de puro hongo. Aguante el metal, vamos Frankenstein. Saludo desde Barracas, Billy. Aguante, fuimos a Brasil juntos en el 89, nos escapamos del país. Aguante, Billy. Ah, nos escapamos. Nos metimos en una biblioteca, sí. Leímos un par de libros. Fuimos a ver a Crédito, llegamos dos días tarde. Acá no venía nadie en el 89. Los gárgolas ahí con Billy nos escapamos, fuimos a Brasil y cruzamos frontera, tren, paso de los libres, toda la ayuda. Ay, por favor, los todos. Chicos, llama y llegamos dos días tarde. Por la duda. Nos fuimos a ver a Crédito, pero la pasamos recontra re bien. Qué cosa más. Es lo más importante. Sí. Bueno, no, vamos con la pregunta. Ahora sí la respuesta. Hola. ¿Cuál era la pregunta? Primero. ¿Qué banda no tocarían en su puta vida? No, bueno. En su puta vida. Ahora lo pensé mejor. Bueno, no tenía idea. No, igual ya quedó. Si quedó, quedó. No, en realidad, lo que hay que hacer es hincapié. Y. Hincapié no. Es el hijo. Bueno, sí. Es en la cuestión ideológica. A mí no me va que sea fachito, derechoso, poronguita, vigilante, ortiva, bigotudo, bigote de leche, todo eso. Hey, todo. Y eso no tiene nada que ver con el heavy metal. O sea, los que se comen la película del bobo de Iorio, me chupan el choto, porque son vigilantes, son ortiva, y como yo... yo primero me siento heavy metal, no por Iorio. Me siento heavy metal porque me siento heavy metal. El heavy metal viene es del universo. Claro. No tiene bandera, es una movida universal que se dio en varios países. Claro. Y no es de vigilante. ¿Está bien? Ahora, si vos te pones a aplaudir Cobain y te pones a aplaudir Milico, entonces yo no. Ninguna de las bandas que aplauden o le acarician el pito a toda esa estupidez. Cobarde, porque encima son todos alto cagones, porque son cagones. Entonces, yo con eso no, nada que ver, ¿me entendés? Nada que ver. Y tampoco, haciendo entre paréntesis, a bandas que viven de otras bandas y que le cobran. Con esa banda no quisiera tocar nunca. Por eso, apareció como una movida del metalero sargento que ven que todo el mundo es zurdo y dicen estupideces, que ni siquiera saben lo que es el comunismo, no saben un porongo de la vida. Pero ellos, viste, mandan, Argentina, come achado, yo, come achado, y toda esa estupidez pelotudísima, y termina aplaudiendo a gendarme, a milico, a policía. La policía es una mierda, todos los policías son unos hijos de remil puta, todos, y merecen la peor de las muertes, igual que todos los militares, son una mierda, que le sirven y a todo este sistema asqueroso donde domina las clases alta, en las cuales sus sirvientes son los políticos, los milicos y la policía. Son enemigos. Y cada uno. Y si vos aplaudís esa mierda, estás del lado de enfrente. No es que me pasen. No, estás del lado de enfrente. O sea, estoy en contra. En contra. Y si quieren que nos agarremos los cuchillos, nos agarramos los cuchillos. Me chupa un huevo. ¿Y la banda es? Alma Fuerte. Alma Fuerte. Fue Iorio. Bueno, de ahí surge más, bastante monigote atrás. Que le quepa el sombrero. Claro, similar. No, pero sí, todo lo que tenga que ver contra el autoritarismo, lejos mío lo quiero. Y si lo tengo cerca es para enfrentarlo, para ir al choque. No, yo tampoco voy a mencionar ninguna banda. Sí, nomás digo. No, así que vos podés mencionar. Con Frank este no tocaría nunca. Bueno, a mí sí me gusta Serpento. Ya lo traes. No, todo bien con Serpento. Serpento pasa por otro lugar, no por lo que acabo de explicar, que es mucho más grave y mucho más determinante. Es una cuestión de piel, digamos. No, si va a mí también, a mí me gustan muchas bandas que a mucha gente amiga no le gusta, pero la verdad también a mis amigos le digo, me chupan, bueno, yo voy a ver esta banda porque me gusta. Y listo, no por por diferencia de que a mí me gusta el metalcore o el metal bizarro, ya más o menos se dan una idea a qué banda estoy hablando. ¡Con áspera! Por él, ¿eh? ¡Áspera! ¡Qué banda de mierda! ¡Áspera, por favor! ¿Lo puedo decir? ¡Qué banda de mierda! ¡Áspera! ¡Áspera! ¡Qué banda de mierda! ¡Como el mar azul! Perdón, lo tenía que decir, no tengo que decir esto, pero me agarran como de spam. Pero acá te gano la cara. No, estoy bien. Sí, sí, sí. A ver. ¿Se puede separar la obra del artista de la persona? Está, bueno, no. A ver, si yo escucho una obra, lo hacen, ¿verdad? Personas, ¿no? El arte está elaborado por seres humanos. Sí. Bueno, quiero saber qué tipo de gente, si es posible. Si también no, está el tema, si el tema principal, que es el tiempo, la circunstancia en donde se hizo la obra. Sí, todo contexto tiene que ver, claro. Sí, Nelson, claro, yo no, son vomitivos. O sea, si al momento que se hizo la obra me está diciendo un mensaje fascista o que queda en el medio. Y después lo definís después, y a mí ya me queda lo después. Ahora, si vos decís algo en tu obra en una época determinada, donde no, donde clavas algo, y la obra me dice otra cosa, y después vos cambiaste, yo critico del momento que vos cambiaste. Ese sector que repudio. No cuando hablabas lo contrario. Entonces, es relativo el tema, sí, de está la obra. Y puntual, pero sí, está relativo. Ahí sí puedo mencionar a una banda. No, no quisiera, o sea, es. A ver, quiero saber. Sí, contigo. Hay una banda en su momento que hay salió. Una banda vigilante. En su momento salió mucho. ¿Cómo se dice? Publicado en todos lados, o sea, esta banda llamada Trident, que todo el mundo dice altísima banda de heavy metal, pero cuando sacaba el tema, ¿cómo se llama esto? Sí, se muerte a la. A la no al sé pichón, qué a la cría, ¿cómo ah, era? A la cría, no sí, sé qué sí, mierda sí. Era. Era un tema de mierda y. O sea. Para mí era un temazo o un mensaje de mierda. Un mensaje de mierda. Chupate tu pito, dice. Se enganchó, cuando ves. Perdito, el monstruito. O sea, más o menos cuando ves ideas así. Claro, che, sí, si venís a confundir, bueno, no da. Y bueno, uno también tiene sus problemas propios. O sea, no es que no tocaría con una banda, pero a veces, ahora que estoy con ellos, le diría, che, mirá, tuve un problema acá con esta banda. Ahí ya. No me apuré acá. Ahí sí no voy. A mí es que no me van a apurar. Ahí sí no voy a decir nada. Yo le diría a ellos, che, mirá, tuve un problema acá con un integrante de esta banda. Bueno, pero eso es una cuestión personal, ¿o no? Es una cuestión personal. Yo le diría una cuestión ideológica, porque si es personal, bueno, la broma es una cuestión personal. Dijimos, acá me dijo que yo no puedo hablar mi vida personal. Ahora me dijo decir que no puedo hablar. Entonces, ahí diría, che, mirá, ¿quieren tocar con ellos? Listo, vamos. Pero después no me pidan buena onda a mí, porque yo no voy a... ¡Exacto! ¡Ah! ¡Ciérralo a tocar! Eso ya es... ¡Ah, no viene con pretensiones! Eso ya es como... ¡Este jodido! Lógicas, la banda que me enseñó esta pide. O sea, como lo mismo que dijo él. Un poquito más suavizado. No tal. La concha de su madre, hijo de puta. Pero más o menos... Lo dijo, opa. No, tenemos acá un muchacho en peligro. Está creando un otro... Hemos creado un monstruo. Estamos creando todavía. Estamos creando. ¡El monstruo vive! Va a venir acá. Va a patear sí. Arranque con la entrevista. Que yo tengo que irme. Está bien. Bueno, la catarsis es importante. Lo hicimos catarsis de alguna manera. O sea, por ahí hemos nombrado banda que no tendríamos que haber nombrado. Yo ahora, porque no tenía que nombrar, porque es una cuestión personal. ¿Viste? No tenía que haber nombrado. Sí, pero yo creo que lo importante es la cuestión ideológica. Uy, los sorteos, ahí está JP, vamos. Yamil. También, Laureano Ramírez, saludos para todos. Yamil. Saludos, loco, buen programa, aguante. Lorel. Ahí está. Ahí están los sorteos. ¿Qué se sortea hoy? Lorel, te ganaste entradas para Barra. Sí. Que toca. Y un beso de Mariano. Faraón. Toca Faraón, Tyson, Atros Dead y Cabral. Tenemos nada. Tres CDs y Caramelito, porque Carmelito en Barra. Compilado Argentina-Brasil. Mirá qué lindo eso. Invocador. ¡Vamos! Escuchen Zona Invocador. Negra. Si no escucharon Invocador. Y bien. Tenemos el fanzine de la Patagonia. Perfecto. Qué lindo, aparte palpable el fanzine. Mirá, 20 años. Impresionante. Bastante, bien, ¿eh? Re bien presentado. Bueno, vamos con la última pregunta. Así que mandá un WhatsApp. ¿Qué crees? Zona Negra, mirá. ¿Viste? Bueno, linda, ahora la otra la pregunta tengo. Fue, ¿eh? Pasa, ¿eh? Este. Piola, boludo. Tengo la otra. Yo. Vamos, che, mirá. Ahora la otra pregunta era. Todo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Qué música? ¿Qué música escuchan en su casa? Que no sea del género. Que no sea de género, ya ahora yo ya no nada de lo que no sea de género porque me siento más viejo. Entraste y porque un tema de chiquitita de Ava y sí, pero no, no lo escucho, son cosas recuerdo que ah, bien. Quedaron ahí. Yo ya ahora sigo descubriendo banda de heavy y no tengo tiempo para escuchar otra boludez, claro, ¿entendés? Sí. Y yo ya estoy viejo, me hace a esta altura me voy a poner a escuchar otra que otra pelotudez. Bueno, qué sé yo, pero ahí nosotros por ejemplo sí, cuando era pibito me ponía me he escuchado mis discos de Gardel, de Julio Sosa y cosas así, porque a mí el tango, esa cosa ciudadana gris me gustaba, le encontraba una me sentía como más o menos bailaba tango con otros hombres, no todo, pero esa cosa gris raíces. Que yo sentía en ese momento, cosa, ¿viste? Claro. Que tú y bueno, ¿me entendés? Había la milonga, Beba Vidal. Había otras cosas, pero a esta altura, pero no le regalo ni 10 segundos porque sigo descubriendo bandas de heavy metal en todo el planeta y de la época que me gusta, que de los 80, de los hay un montón. Una banda alemana, Brainstorm. La voy a buscar. Es ahora uno puede buscarlo, ¿me entendés? Sí, antes yo he pasado años escuché un cassette que no sabía de qué banda era. No tenía. Sí. Que sabés las veces que me pasó. Yo tenía un amigo, el Cali Metal, que tenía, viste. La cajita famosa del Cali. Sus cassettes, tenía cuando empezó el CD. Se tenía escribía su CD. Con mi nombre por ahí. Con, uno sí, y yo iba. Y hasta iba, le llevaba. Hacer el logo. Le llevaba. Que le inventaba uno. Le llevaba el TDK. Sí. Y después iba y ¿TDK? Buscaba. TDK. TDK, sí, el CD. El TDK de 60. De 60 y 90. ¿TDK o no TDK? Sí, TDK. Escúchame. TDK. Nosotros teníamos una radio en Mateo donde decíamos, me grabás este cassette. Y te grababa bandas de metal, no sé dónde concha la sacaba, sí. Pero no te ponía los nombres. Ay, no. Pero bueno, vos sí, te aprendías la cuando, letra. O cuando esperabas que, viste, que en esa radio pasaban después de las 2. Claro, creo. Y vos grababas, le tapabas los cositos a los CD, sí, a los cassettes. Sí, después mi abuelo se levantaba a decir el domingo que quería escuchar el CD de, qué sé yo, del chamamecero y... No tenía malo Iboti. ¿Qué pasó con mi cassette del grupo Iboti? Claro. Yo agradezco no sé, mucho. Padre, debe estar por ahí. Que a mi vida llegó el ruso. Yo con el ruso he aprendido Berea. Bandas. O el ruso Berea. El ruso de Berea me hizo. No contestó. No. Estamos haciendo. Airbag dice ahora. Sí, no. Era otra historia. Hace un tiempo. Pudrila otra vez, dale, venga a pudrirla, dale, vamos, venga. Son muchísimas las bandas que no tienen nada que ver con el heavy metal. Pará, estamos hablando de otra cosa, ya quiere seguir, madre de la puta madre. Pero hemos creado un monstruo. La otra es Montana. Hemos creado un monstruo. Las conozco, los conozco, que los conozco. Bueno, sí, yo estoy con la pasa que, mira, yo, para que vos te sientas tranquilo y libre, he pasado la época de heavy metal. Ahora yo bailo cuarteto. Yo he escuchado cumbia, esa cumbia, y siempre hablo de esto. O sea, cuando apareció una banda llamada Volcán, y siempre cuento el. Y te hablo de peluche. Ese tema llamó Volcán, ese que dice ya no me importa, se deja de cero. Y si bien es un clásico, y yo digo, nah, esto es una mierda. Y ahí es cuando yo dije, la cumbia ya está. Y en ese momento la odiaba, pero hoy en día agradezco a esa banda llamada Volcán, porque esa banda me sacó. No, fue peor. Me salvó. Porque después de esa banda. Después de esa banda. Metal, por eso, no, o sea, yo empecé a los 7 años. No, cancha de madre. Después lo avanza Rossi por el tema de Terminator. Terminator 2, que pasé en Telefe todo el tiempo. Yo dije, mío. Después pasé a la cumbia, porque me decía mi primo. Ah, ¿son cumbieros? 95, 97. Ah, mirá qué putito. Estaban a Volcán. Volcán, ya no quise hacer más nada. Volcán, bueno, anda cambiando el tonita. Bueno, eso, o sea... La cumbia es una mierda, quería decirlo. La cumbia es una mierda y re pro sistema. Escuchá lo que pasaba en las 7, esas cosas. Basti Boy, bien chido. Los Basti Boy. Pero, y después escuché Nirvana. Nirvana fue mi camino a la música pesada. ¿Vos por qué no escuchaste lo legal? Era un héroe. Fue mi camino al heavy metal, que si bien hoy en día no me gusta un héroe, pero no voy a dejar de reconocer que fue mi camino al heavy metal. Y cuando escuché Iron Maiden, yo soy esto, yo escucho esto. Pero aguante. Aguante bici, loco. El trash metal, eso fue otra cosa. Eso fue un camino más pesado. Entonces ahí empezamos a descubrir una cosa. Pero ahora, como que estoy un poquito más blando, o sea... ¿Cómo? Opa. Porque... ¡Oh, lo agarramos a tierra! Está pasando por todos sus etapas. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Que está hablando! ¡Ay, la mía! ¡La mía! O sea... Me pagaron para que... ¡Era la mía! Al ser guitarrista ese... No sé si conoce a esta... La vera de Iron Maiden. ¿La verga de Iron Maiden? Nita Strauss, se llama. Entonces, sí, le hice... Sí, la que las minas que hacen los coros. Sí, sí. La que toca con Alice Cooper. La que toca. Hay una entrevista de ella muy sensata. Hay una respuesta muy sensata que dice: si vos sos guitarrista, no te quedes en un solo estilo. O sea, si querés progresar con la viola, escuchá muchos estilos. Te escuchá varios estilos. Entonces ahí, cuando escucho. Y hoy en día. No, pero es verdad lo que decís. A mí me quedó cuando estaba estudiando batería. Tres clases. Toda mi vida. Alto batero, se lo porté clase. Hay que reconocerlo igual. Claro, no. Lo demás todo didacta, está bueno. Claro. Mucha clase, tres. ¿Cuántas clases tuviste? Vamos cerrando, muchachos, que la gerencia está. Gerencia. Bueno, pero mirá la hora que es, che. Fue a tres clases porque a la cuarta le iban a cobrar, entonces no fue más. Chicos. La verdad, muchas gracias por venir. ¿Se cómodos? Sí, muy cómodo siempre, el JP. Un gusto conocerte, la verdad, posta. Y bueno, nada, los quiero. Entiéndame, puedo ser. Acordate que tenemos que ir. Soy una leona, pero después puedo ser una ovejita. Gracias, chicos. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad, muy contento conocerte. Es un tipo muy centrado. La risa. Córtele el micrófono. Muchachos, bueno, nos vemos el sábado que viene. Nos vamos a Cabral. ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Faraón! ¡Faraón! ¡Faraón! Fiu, fiu para todos. Abrazo 16 con Sin Espuma. El cumpleaños de Cuatro Rocas. El Melonio. Infección. Orgullo Fisura. Debut de él. De Bici. Bici. Bici. Bici. Chau. Vamos. Gracias, JP. Enfrenta hoy a tu sueño, sin el de la realidad, el místico ritual, un ritmo llega latiendo, ¿a dónde llega? era un umbral de fuerza sin igual. Hoy gritan contra el viento con todo el sentimiento. Hoy gritan contra el viento al compás del sol. Cromo Escobar, el vendaval escobarense que sacude tus sentidos.